hacemos algo muy, muy liviano. Y también en una cosita chiquitita, pero que deja una enseñanza. Dicen que, esto es una broma, ¿no? Que la ONU acaba de finalizar, o sea, acaba de hacer una encuesta, y dicen que es la encuesta más grande de su historia. Porque le preguntaron a varios países del mundo lo siguiente. Por favor, o sea, así era la pregunta, vaya tomándole sentido a la pregunta. Por favor, diga honestamente qué opina de la escasez de alimentos en el resto del mundo. Los resultados fueron realmente desalentadores, porque la encuesta fue un total fracaso, dice esta broma. ¿Por qué? Porque los europeos no entendieron qué significaba escasez. La palabra escasez. Los africanos no sabían qué eran alimentos. Los británicos no entendieron qué quería decir, por favor. Los yanquis se preguntaban qué significa el resto del mundo. Los cubanos pedían que se les explicara, por favor, qué significaba, qué opina. Y en el Congreso argentino, hasta hoy se debate sobre qué quiere decir honestamente. Bueno, sí, cortito, ¿no?